Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes. Accesorios más deseados en más de 100 boutiques de marcas como Bash, Scalpers, Woman o Pinko y con hasta el 60% de descuento sobre el precio original. Te esperamos de lunes a domingo en Las Rozas Village, un destino de shopping único. El UTIE se despide para siempre de Madrid con Mastropiezos de Mastropiero, un show nuevo en el que se repasa la vida de Johann Sebastian Mastropiero desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Véalos antes de que se despidan el 25 de junio en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. A la venta en laestacion.com. Última oportunidad para ver a Leloutier en directo. Tengo novedades sobre tu colchón nuevo. Ese que aún no te has comprado porque nunca viene bien y lo vas dejando. Pues hoy es el día. Porque en Dormitienda lo tienes al 60% de descuento. Y además lo puedes financiar desde 12 euros al mes. 12. Así que, Dormitienda, no dejes para mañana lo que puedas descansar hoy. ¿Qué ocurre tras cruzar la línea roja? Púa, la nueva novela de Lorenzo Silva, un thriller sobre la guerra sucia y sus consecuencias. Púa, de Ediciones Destino. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón... ¡Vaya marrón de precios! El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 7,69 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos. Cadena SER, la fuerza de la voz. Son las 10 de las 9 en Canarias. Después de que Sumar haya conseguido cerrar una coalición de izquierdas que incluye a Podemos, el fin de semana empieza con la mirada puesta en el PSOE, que vota esta mañana sus listas para el próximo 23 de julio en el Comité Federal, con cambios de última hora que han molestado en algunas federaciones. Nos vamos a Ferraz. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Esperaba una reunión de trámite pacífica, pero los cambios impuestos ayer por Ferraz a las listas en varias federaciones, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana, han tensado los ánimos en varios territorios, hasta el punto de que hay varones, como Javier Lambán o Emiliano García Page, que no van a acudir a la reunión de esta mañana como muestra de su disconformidad con esas decisiones. A su llegada, perfiles más afines a Sánchez, como el andaluz Juan Espadas o la todavía alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, mostraban normalidad. Pues muy bien, la verdad que con los deberes hechos y con mucha ilusión de poner en valor todo lo que se ha hecho estos 4 años. Gracias. Y hay bastantes incendios, muchas gracias. ¿No? No, ninguno, en Andalucía no. Seguramente que todo va a salir bien y vamos a estar todos unidos para ganar las próximas elecciones. Muchas gracias. El presidente Pedro Sánchez se encuentra ya dentro de esta sede federal del PSOE, donde en media hora tiene previsto dirigirse al Comité Federal del partido, órgano que va a ratificar las candidaturas para las generales. Fuera de España, noticia de esta madrugada, han encontrado con vida los 4 niños desaparecidos el pasado mes de mayo en plena selva. Y este sonido que corresponde al interior del avión que los ha trasladado hasta la capital de Colombia, hasta Bogotá, los menores de entre 13 y un año de edad desaparecieron cuando la avioneta en la que viajaban sufrió un accidente. Paola Poveda. Sí, los 4 hermanos perdidos durante 40 días en la selva colombiana han sido encontrados con vida. Han llegado hace unas horas a Bogotá, la capital del país, y se encuentran ahora mismo en un hospital militar. El presidente Gustavo Petro calificó la situación de un ejemplo de supervivencia. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños. Los niños se encuentran en buen estado de salud pese a los peligros a los que se enfrentaban en la selva amazónica. Medios locales aseguran que los menores han conseguido sobrevivir gracias a kits de supervivencia que fueron arrojados desde los helicópteros que contenían agua, galletas, sueros y un encendedor. En total, fueron 120 militares y 72 miembros de varias comunidades indígenas que permanecieron en la búsqueda. Y aquí en España todavía se esperan lluvias este sábado en puntos del norte peninsular, más intensas esas lluvias en Asturias, en Galicia y en el Pirineo catalán. Laura Álvarez. Especial atención en Cataluña porque la lluvia puede ir acompañada de granizo y en Asturias, donde se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Chubascos también en Galicia, Castilla-La Mancha y en Cantabria, que irán desapareciendo a medida que avance el día. Mientras, las temperaturas pasarán de los 20 grados en todo el país. En Soria llegarán hasta los 24 grados, en Guadalajara hasta los 26 y en Alicante, Girona, Logroño y Valencia podrán alcanzar hasta los 30. Y vamos ya con la información del deporte. Hoy final de la Champions. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el último partido de la Liga de Campeones 2023, lo vamos a contar en Carrusel, es la noticia de este sábado a las 9 en Estambul, Manchester City Inter de Milán. Ya está concluido el fútbol de primera, mañana se empezará a jugar la final del playoff a segunda entre Deportivo Alavés y el Levante, y además un sonido es el de Juanjo López, médico de Carlos Alcaraz, tras los problemas físicos del español en la derrota de ayer ante Djokovic. Por suerte, puedo decir que no tenemos ninguna lesión. He tenido famoso calambre o rampa, que le da a muchísimos jugadores, deportistas en general. Pero Djokovic y el noruego Ruud jugarán mañana a la final de Roland Garros. Hoy en femenino, el turno para Muchova y Swiatek. Es todo. Sigue a vivir con Javier del Pino. Más información dentro de una hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Concepto evolucionado de Internet donde la experiencia inmersiva se podrá disfrutar desde el móvil. Metaverso. Correcto. Correcto, pero no muy profundo. Una cosa es lo que sabes y otra lo que tienes que saber. Si necesitas entender en profundidad la realidad que nos rodea, entra en retinatendencias.com, el lugar donde entender el presente, imaginar el mañana y diseñar juntos el futuro. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostino cocido ahora por 4,29, ahorras un 20%. Y un kilo de paraguayos por 1,99, ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Radio Madrid. Cadena Ser. Descubre la novela que ha cautivado a miles de lectores. Un caballero en Moscú, la historia de un noble condenado en 1922 a pasar el resto de su vida en el legendario Hotel Metropol. Un caballero en Moscú, de Eymour Dowles, publicada por Ediciones Salamandra. Disculpad, sé que acabamos de empezar el concierto, pero es que me tengo que ir. Me dejé el aire acondicionado de casa encendido. Que nada te arruine el día ni el mes. Ponle una iDoo de Airzone al aire de tu casa o negocio. Contrólalo estés donde estés y empieza a ahorrar. iDoo disponible en Amazon. Tan fácil como instalarlo tú o tu instalador de confianza. Ven y vive la experiencia. Del 13 al 18 de junio llega el Salón VO. Todas las marcas, todos los modelos, miles de vehículos de ocasión con los mayores descuentos de Madrid. Prueba, compra y llévatelo. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. Teatralia Circus, un programa de circo escénico para niños y adultos en los teatros del canal. Humor, destreza, disciplina, sincronía, belleza. El circo de hoy, el de siempre en toda su esencia. Del 16 de junio al 23 de julio. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid. ¿Tienes previsto viajar en tren? Entra en trenes.com. Fácil, ¿verdad? Trenes.com compara y optimiza todas las ofertas de AVE, Wigo, Irio y Hablo para que puedas comprar los billetes más baratos fácil. Este verano escápate desde solo 7 euros. Y recuerda, si va por raíles, está en trenes.com. En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más una de alas más uno de traseros por 4,99 euros el kilo del lote. En Ahorramás estamos que lo rompemos. Cadena Ser, la fuerza de la voz. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuándo desapareció tu hermano? Ha estado 20 años. 20 años. Tendría unos 50 y algo. Y lo he encontrado con 73. ¿Qué sentiste cuando te llamó la policía? Hombre, pues me quedé. ¿Qué te voy a decir? Es como cuando tienes, te dan un regalo y estás tan feliz. Porque me quedé, por lo menos, ya no es porque haya quedado con él, sino por quitarme ese peso de encima. Porque para ti era como... No, es que yo ya en vida, mi madre, que ya estaba un poco delicada, pues estaba pensando en él, claro, como tanto, y le prometí, digo, mientras que yo esté viva no voy a dejar de buscarlo. Y cumplí con mi palabra. Su hermano había desaparecido hace casi 2 décadas. Dolores dice que es como si se lo hubiera tragado a la tierra. Pocos días antes de Navidad de 2001, Virginio desapareció. Recordaba de él sus ojos marrones, una mirada penetrante, un bigote frondoso. Porque tú la última vez que lo viste todavía no tenía el pelo blanco. De antes no, y una barba... Tampoco la tenía de antes, ni la barba ni el pelo blanco. Claro, ya me lo figuré yo. Tenía un poco de barba, no mucho, así tenía un poquita, pero ya no como esa que se dejaba. Si dejaba unas barbas hasta aquí. Ninguno de los dos son las mismas personas ahora, por lo menos físicamente. Dolores tiene 87 años y Virginio, que desapareció con 52, tiene 73. Cuesta creer que en poco más de 10 años hay registradas 250.000 de desapariciones en España. Nuestro compañero Dani Sousa está en Delicias, un barrio humilde a las afueras de Valladolid, donde Dolores vive sola en una casita de una planta. Hola, Dolores. Sí. Soy Daniel, que llegó un pelín tarde, que pilla un poquito de retención. Sí, yo, con la comida para las nietas, andas. Sí. Cuando Dani llega a su casa a media mañana, Dolores está preparando la comida para sus nietas que irán ese mediodía a verla. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cocinando? Oler huele muy bien. Carne, ¿no? Guiso de carne, ya sabía yo. La familia de Dolores es una familia numerosa, son 10 hermanos. Ella vive en Valladolid desde hace décadas, pero todos ellos son originarios de un pequeño pueblo de la Sierra de Granada, Alhama de Granada. Hasta su desaparición, Dolores y su hermano Virginio mantenían un contacto frecuente para saber cómo les iba la vida. Pero lo cierto es que Virginio siempre tuvo una vida bastante errante y desordenada. Tengo 87. Y llevabas desde los 65 buscando a tu hermano, entonces, casi. Sí, por ahí. ¿Cómo fue el último día que le viste? Yo te cuento. Mi hermano estuvo primeramente para Gerona. De Gerona se fue a Francia con los jefes. A trabajando. Sí, trabajando. Y después se fue a Andorra. Y en Andorra, y dice, pues no está tu hermano ya hasta aquí. Se ha ido. Y digo, ¿y dónde se ha ido? Dice, pues ha venido un portugués y le ha convencido que aquí hace mucho frío, que allí no hace tanto frío y que allí va a estar mejor. Bueno, pues que lo engañaría, porque ya ves tú. Esta era la única pista que teníais de él, ¿no? Sí, yo sabía que estaba en Portugal, lo que no sabía dónde. Durante décadas, la única pista que tenían del paradero de Virginio era que su anterior empleador en Andorra, el señor Pedro, les dijo que un portugués lo había contratado y se lo había llevado allí. Eso era todo. Desde el 2001, Dolores, con la ayuda de su hijo, empapeló todo Portugal poniendo carteles con la foto de su hermano. O sea, ¿fuisteis a Portugal a pegar carteles? Muchas veces hemos ido, porque yo sabía que estaba allí. Lo que no sabíamos dónde, porque Portugal es muy grande. Yeah. Unas veces he ido por la parte de Zamora, otras veces por Salamanca y hemos corrido, yo qué sé. Un hijo mío que me llevaba decía, bueno, hoy sábado si quieres vamos a ver si llegábamos allí y allí no estaba. Hacía 7 años que había estado allí. Su investigación cambió el 5 de agosto de 2016. Muchos años después, Dolores puso una denuncia por desaparición ante la Policía Nacional de Valladolid. A priori, allí le confirmaron sus sospechas. Virginio debía estar seguramente en algún punto de Portugal, porque en los archivos de la policía figuraba que la última renovación de su DNI la había realizado en la comisaría de la frontera, a la altura de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, a 1 hora escasa de la ciudad de Salamanca. Digo, yo no te busco nada que pasa, ver si estás vivo y que sepan tus hermanos que estás vivo. Digo, que tu madre se fue con esa cosa, que no sabía dónde estaba. En cuanto se sospecha de la desaparición de una persona, las fuerzas y cuerpos de seguridad recomiendan denunciarlo de inmediato para que se pueda poner en marcha el dispositivo de la búsqueda cuanto antes. Dolores, sin embargo, tardó más de una década en denunciar ante la policía la desaparición de Virginia. ¿Y tú pensaste en algún momento durante todo este tiempo, no sé, en la posibilidad de que le hubiese pasado algo? Pues claro, pues por eso yo era la fe de encontrarlo. Pues decía mucha gente, que no te preocupes, que si le había pasado algo ya había pasado, te habías enterado. Digo, no, porque hay mucha gente que está perdida y a lo mejor han encontrado un cuerpo de sabe Dios de quién y ese señor lo andan buscando y no se sabe. Porque es lo que yo decía, digo, con los barrancos que hay allí, digo, le han dado un cacharrazo a lo mejor y ha caído en un barranco de esos y de lo come los bichos. Tardó en acudir a la policía, pero luego se convirtió en una habitual de la comisaría de Delicias en Valladolid. A pesar de haber empapelado Portugal con la foto de su hermano, ella nunca descolgaba el teléfono cada vez que le entraba una llamada de algún número que no tuviera registrado en su agenda, porque, según dice, no coge el teléfono a desconocidos. Así que cada poco tiempo estaba allí en la comisaría para que los agentes la ayudaran. Hola, ¿qué tal? Había quedado con César Bruñe, del Departamento de Desapariciones y Homicidios de aquí, de la comisaría. Daniel Sousa, de la cadena SER. Dani Sousa está en la comisaría de la Policía Nacional. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César. Bien, encantado, hombre. Pasa. Pues este es el grupo de homicidios y desaparecidos de la Brigada de Policía Judicial de Valladolid. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que vino aquí a la comisaría? Sí, ya vino la mujer apuntando un poco cuál era el problema que tenía. Ellos son muchos hermanos, creo recordar que eran 8 hermanos, y uno de ellos, al parecer el más díscolo, según apuntaba ella, pues hacía ya tiempo que no sabían de él. Lo cierto es que esa desaparición ya de entrada ya planteaba una serie de problemas por... un poco por el perfil del desaparecido, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una persona de 67 años, creo recordar que tenía, o 66 en esa época, una persona que no sabía leer ni escribir, que por lo tanto evidentemente no se hacía con las redes sociales, no tenía coche, no tenía trabajo fijo tampoco, no tenía cuentas bancarias a su nombre, no recibía ninguna prestación del Estado. La verdad es que de entrada lo único que teníamos era una renovación del documento nacional de identidad, pero es que era como perseguir una sombra porque nada había de... Cuando alguien acude a una comisaría a denunciar una desaparición, se activa un protocolo de búsqueda, y por eso es tan importante denunciarlo lo antes posible y no esperar 10 años, como Dolores. No todas las desapariciones son iguales. La policía trabaja con 3 grandes categorías: las voluntarias, las involuntarias y las forzosas. La persona que viene aquí a denunciar una desaparición, digamos, ¿cuál es el que se activa después de poner una denuncia de desaparición? Hacemos una primera valoración, volvemos a hablar con el denunciante, sobre todo para poder catalogarla de riesgo. Hay desapariciones que vemos que sí son inquietantes y sabemos que esa persona, por ejemplo, porta un teléfono móvil, pues tratamos de activar inmediatamente pues una orden judicial, un mandamiento para localizar ese teléfono. No así cuando vemos pues que esta persona, bueno, pues que a lo mejor tiene otros antecedentes por desaparición. Es una primera valoración. Y luego a partir de ahí lo que solemos es elegir un interlocutor por familia, para no tener que hablar con todo el mundo. Entender las razones de una desaparición no es sencillo. Crisis personales, familiares, laborales, violencia doméstica, adicciones, problemas económicos, ludopatía, puede ser una fuga o incluso esconder algún acto criminal. Ese es el primer paso. Por suerte, los datos hablan por sí solos. Un 94% de las desapariciones se resuelven. Es más, casi la mitad se resuelven en los primeros 3 días. Otras veces, la búsqueda no siempre tiene resultados porque no hay ningún hilo del que tirar. Son cientos o miles los nombres que forman la lista de desaparecidos de larga duración que dejan tras de sí familias rotas, muchas preguntas. Alberto Pérez Elvira es el desaparecido más antiguo de España. En julio de 1973, con 13 años, cogió su bici al salir del colegio en Lanzarote y nunca regresó. Como la suya, como Dolores, actualmente hay en España más de 500 familias que llevan mucho tiempo esperando la vuelta de un ser querido. O sea, esa sensación, a lo mejor un poco de, yo qué sé, pues de estas desapariciones que se dilatan mucho en el tiempo, ¿no? De a lo mejor 10 o 15 años sin saber de la persona. Vosotros seguís haciendo cosas, se podría decir. Pues mira, sí. Y yo sé que es algo que hay gente que alguna vez me lo ha preguntado y siempre me dice, bueno, es que eso forma parte de él, ¿no? La postura, no lo es. De hecho, las personas que figuran como desaparecidas tienen, digamos, un señalamiento, una marca en la base de datos, en el sentido de que alguna vez que se identifiquen con un documento, que se les identifique en la calle, nosotros nos vamos a enterar. ¿Y se puede vivir sin hacer ningún tipo de movimiento de nada? Pues mira, sobre todo cuando viven en zonas rurales, y en otros países, gente que empieza una nueva vida, es difícil. Sí, se nos ha dado el caso también de localizar a gente en otros países, incluso hablamos de Centroamérica y Sudamérica, y bueno, gente que ha rehecho la vida. Ahora me dices, ¿Cómo se puede hacer documentación nueva? Eso se me escapa, y si lo sé no lo voy a decir. En el mejor de los casos se localiza a las personas desaparecidas. En otros, un cadáver pone un final a horas, a semanas o a años de agonía. Con fecha 31 de diciembre de 2021, los últimos datos disponibles, constan en el sistema un total de 243.768 denuncias por desaparición desde el año 2010, el año en el que se puso en marcha la base de datos centralizada de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. 230.251 están resueltas, un 94% del total. ¿Cuál es el procedimiento que vosotros seguís? ¿Intentar localizar a la persona? Y una vez localizada, ¿qué pasa? Pues ese es uno de los temas más espinosos que hay, que a veces las familias no lo entienden. Nosotros cuando buscamos a alguien mayor de edad, hablamos, cuando lo localizamos, lo que hacemos es primero confirmar que se trata de él, que es su identidad y que se encuentra en buen estado. Y seguidamente lo que se le informa es que hay una denuncia por desaparición y que si desea que se informe al denunciante del lugar en el que se encuentra. Y bueno, en algunas ocasiones algunos dicen que sí y en otras muchas dicen que no. Y así lo trasladamos a los denunciantes, lo cual sí es verdad que a veces no se entiende bien por parte de las familias, ¿no? Pues lo que ocurre es que las desapariciones de larga duración se transforman para los familiares en lutos congelados, en dolor aplazado. Al final es que hablas con... A ver, yo creo que la clave de todo esto es tratar de situarse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, una desaparición, yo considero que incluso en algunos casos es más agónica o para las personas que incluso un propio fallecimiento, porque en una desaparición, sobre todo en algunas inquietantes, lo que queda es la incertidumbre de lo que ha ocurrido, y eso es lo peor que hay. Past the sunset strip, they found the girl's body in an open pit. Her mouth was sewn shut, but her eyes were still wide. Detrás de cada persona que desaparece en España hay una familia que sufre las consecuencias de esa ausencia. El inspector Bruña cuenta que a su unidad llegan muchas cartas de familiares agradeciéndoles su trabajo, independientemente del desenlace de la investigación. Virginio apareció hace unos meses. Estaba trabajando como pastor en Pendile, una aldea que pertenece al municipio de Vilanova de Paiva, en Portugal. La policía portuguesa conversó con él y le explicó que su hermana llevaba años buscándolo. Y el pasado 30 de junio, Dolores recibió la llamada que llevaba tanto tiempo esperando. Hemos localizado a tu hermano. Está sano, con vida, está bien. ¿Y llegaste allí y qué? ¿Te dieron su teléfono? ¿Cómo fue? Llegué allí y me dijo, espera ahí un momento. Digo, es que me acaban de avisar, digo, que habéis encontrado a mi hermano, sí. Y tengo ahí el papel. Y ya te digo que esto fue un viernes y el sábado estábamos allí. ¿Y ese mismo día, al salir de la comisaría? Y ese mismo día lo llamé yo por la noche al jefe, y se llama Carlos, no me se olvida. Y digo, señor Carlos, digo, que me han avisado que mi hermano está ahí con usted. Digo, oye, Virginio, que voy a ir a verte el sábado. Digo, no te importa, digo, que yo no quiero nada, solo vete y sabes que estás bien y se acabó. Y así lo he hecho. Ya no lo he vuelto a llamar más. ¿Y qué te dijo él? Nada, pues eso, dice que cómo voy a dar con él. Digo, pues moviendo los pies, guapo. Digo, que he venido muchas veces aquí. Digo, no te he encontrado. Su hermano estaba todavía sorprendido de que Dolores hubiera conseguido encontrarle después de tanto tiempo. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue esa conversación telefónica? ¿Solo fue así, pequeña? No me lo creo, seguro que estuvieron no, ahí hablando, ¿no? No, porque cuesta dinero, guapo. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo cuando vio a su hermano? Pues nada, un abrazo y ya está. ¿Y ya? Claro, y contenta, y contento es, ya está. Él no decía nada más que dice, ¿cómo has dado contigo? Digo, pues ¿cómo he dado? Pues viniendo muchas veces que he venido en busca tuya. Ese día comieron todos juntos, Virginio, Dolores, su hijo y el jefe de Virginio, señor Carlos. Después de tanto tiempo, qué menos que tener una explicación. Fue una comida con pocos reproches. ¿No le dio ninguna explicación de por qué desapareció 20 años? No, sí, es que en Andorra, se fue a Andorra y allí que dejó todas las señas, teléfonos y todo. Y entonces él no sabe ni leer ni escribir. Y en memoria, a lo mejor yo tengo memoria de un teléfono, pero no voy a tener de tanto. Y perdió todos los teléfonos y todas las señas de todo, porque él no había estado nunca nunca. Y digo, ¿pero cómo estás perdido? Dice, nada. Y me dijo que es que había perdido todas las señas. Dolores guarda en su casa, en una pequeña carpeta, todos los documentos, fotografías, carteles y pistas que ha ido acumulando durante estos años de búsqueda. En esa pequeña carpeta verde, que le enseña a Dani Sousa, conserva los que ahora son ya recuerdos de una búsqueda de más de 2 décadas. Lo tengo todo guardado aquí. Mira dónde está, ¿eh? Ah, ahí está. Claro. Este es tu hermano, ¿no? Claro, y esa soy yo. Y antes me decía que no tenía ni esta barba, ni... Que no, que se había dejado, que antes, antiguamente no, él no hacía eso. Bueno, es que mi padre era más recto que... Entonces dijo que no, eso. Pero ahora, fíjate, el día que lo encontré, míralo, ahí es. Y esto fue aquí. ¿Y estos son los carteles que usted pegó? Que usted pegaba en Portugal. Claro, este era su hermano cuando empezó a buscar. Madre mía, claro. Y está aquí. Y lo hemos visto por aquí, ¿no? Lo hemos visto por aquí en la foto, que mira cómo está. Que ya parece un abuelico. No todas las familias tienen la suerte de Dolores. En España todavía quedan por resolver miles de desapariciones. En 2013 se creó una comisión en el Senado para abordar un problema que nadie había tratado hasta entonces. Buenas tardes, señoras y señores senadores. Iniciamos los trabajos de la Comisión Especial para el Estudio de la Problemática de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. En aquella comisión, durante meses, participaron como ponentes científicos, investigadores, periodistas, fundaciones, asociaciones y, de manera especial, familiares de desaparecidos, como Joaquim Teixidor o Manuel Plou. Ese día 15 de junio de 2004, yo llegaba a mi casa alrededor de las 3 de la tarde después del trabajo y me crucé con mi madre en las escaleras de nuestro domicilio. Le di un beso, que fue el último que pude darle. Perdón. Sientes una gran impotencia. Estuve días y días sin salir, sin saber qué hacer, sin entender lo que pasaba. Yo pertenezco a una familia normal de Tarragona, Mora de Ebro concretamente. No tengo estudios para poderme expresar, pero hablaré con mi corazón, que es lo que realmente me trae aquí hoy, ¿no? Y dice, voy a una fiesta que voy con unos amigos. Digo, vale, y esa fue mi última conversación con mi hijo. De aquella comisión surgió el germen del recién creado Centro Nacional de Desapariciones, CNDES, un organismo que depende del Ministerio del Interior, con sede en Madrid. Dani está justo allí conversando con Marcial Bravo, jefe de servicio, y Nuria Vinuesa, jefa del Departamento de Atención a las Familias. No, un ciudadano corriente tiene la percepción de que, por ejemplo, un caso mediático sí que se le presta más atención que un caso, en fin, que una de las 25.000 denuncias cualquiera que se ponen al año en España. No hay un caso más importante que otro. O sea, que se defina un caso como mediático, la policía, la Guardia Civil, la Chancha o los Mossos no lo definen. O sea, eso es los propios medios, lo que, por las razones que sean, que nosotros no podemos valorarlas, definen que ese es un caso de interés social. Es una cuestión de recursos, los recursos son finitos. ¿Cómo gestionar esta situación con una familia? Dentro de la estrategia del Ministerio Interior, pues se ha tenido en cuenta que hay una parte dentro de las investigaciones que se había dejado algo olvidada, que eran las familias. El Plan Estratégico en Materia de Personas Desaparecidas 2022-2024 busca, y cito literalmente del documento, mejorar la cercanía y calidad en la atención a los familiares y allegados de las personas desaparecidas. Y de hecho se trabaja ya en la elaboración del Estatuto del Desaparecido, una reivindicación histórica de las asociaciones de familias para sortear ese muro administrativo con el que chocan cuando alguien falta. Imagínense no poder acceder a la cuenta corriente de alguien, pero tener que seguir pagando la hipoteca de esa casa del familiar desaparecido. Y hay una demanda que yo creo que se debe de poner todo el esfuerzo, es esa ayuda psicológica que debía de ser gratuita y que estamos trabajando en convenios de colaboración para que así sea. Y también, ¿por qué no?, económica. Si nos ponemos en la piel de las personas que han perdido un familiar de larga duración y esa persona que ha desaparecido era la que traía el sustento, estamos hablando de hace desapariciones de más de 20 años. La vida no era como esa. Virginio no sabe leer ni escribir, tampoco tiene teléfono, se pasa el día entero en el monte. La única forma de contactar con él es llamar al móvil del señor Carlos. Oye, si yo te dejara llamarle desde nuestro teléfono, ¿le llamarías? Si quieres intentarlo. Os callaremos porque no haya ruido. 1. Pronto. Hola, buenos días. ¿Eres el señor Carlos? Ya, sí. Mire, soy la hermana de Virginio, de Moreno. Ah, sí. ¿Y cómo están? No, está bien. Sí. Es que soy la señora que estuve ahí, ¿se acuerda? Ah, oh, qué bueno. Bueno, ¿y mi hermano por dónde está ahora? Bueno, yo no estoy en casa, debe estar en casa. Pero como no lo conseguimos, no, Dani Sousa se fue hasta Portugal. Hola, buen día. Cristian. Dos cafés con leche, puede ser. ¿Grande? Sí. Obrigado. Se conhece uma pessoa que se chama El Moreno? Sim. Mora aqui, né? É só subir aqui, sobre esta carretera, à direita, a primeira, que está única que está aí. Subir aqui. E com um café. Dos días después, por fin, dimos con el señor Carlos, que es casi casi un padre de Virginia. ¿Cuándo conociste tú a Virginia o Carlos? Hoy, 13 años, pico. ¿Cómo fue? Ha aparecido aquí a pedir trabajo. ¿Aquí? No, café. ¿Aquí, en esta aquí, cafetería? Aquí, sí. ¿Y usted tiene cuántas ovejas tiene usted? 150 por ahí. ¿Y vive con usted desde hace 14 años? Sí, siempre. Cama, siempre. Na mesa, siempre comer y beber, siempre juntamente conozco. Es una persona que es más una persona de familia. Entonces, él, siempre que nos vamos a jantar o a casa de una filha mía o al restaurante, él va siempre conozco. Siempre. Como un hijo más, casi, siempre, ¿no? Siempre, como un hermano. Siempre. ¿Y bueno, cómo es su día a día? O día a día é ir com as ovelhas e não faz mais nada. Vai ao monte com as ovelhas? Vai às ovelhas com o monte e agora regressa, pronto. E come e vem aqui ao café todos os dias. E como foi? Ou seja, vino a polícia aqui a casa um dia e falar com ele? Ou como foi este dia? Sim, ha venido. Quando a polícia de Espanha contactou com a nossa, não? Ha venido aqui, viu as instalações onde ele estava, onde, como é, da forma que era tratado. A tua irmã está-te buscando, tem uma fotografia na internet e... Bueno, pues vamos a verlos, a ver si... Sí, vamos a ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos. Si encontramos. Carlos y Dani se subieron a la furgoneta. Estamos en los montes portugueses en un día lluvioso y frío. Demais. Y ahora también. Yo acho que hemos voltado a Madrid. Después de más de media hora de camino por pistas de tierra y charcos, al fondo de un prado, en la lejanía, allí estaba él. Vestido con una chaqueta de lana con capucha para protegerse de la lluvia, carga con una bolsita de plástico en la que lleva las setas que ha recogido en el bosque durante todo el día mientras cuida el ganado. Buenas tardes. Hola, Dani. Sí. ¿Qué estás con las ovejas? ¿Cuántas hay ahí? 200. 200. ¿Y te hacen caso todas? Es sobra. Es que 200 ovejas para una persona sola son muchas ovejas, ¿eh? Y con un perro solo. ¿Cuántos años llevas tú de pastor, Virginia? Aquí 14. 14. ¿Pero y quién te enseñó a ti a ser pastor? ¿A mi padre? ¿Tu padre? 700 ovejas, 700 cabras, niña. ¿En dónde? Andalucía. ¿Qué en Andalucía? ¿Todo el día aquí, tú solito, con las ovejas? ¿Cómo te entretienes? Con el perro. ¿Con el perro? ¿Eh? Chufa, anda acá. ¿Qué pensaste cuando te encontró tu hermana? Había más de 20 años que no lo conocía. Su acento nos confunde, incluso resulta difícil comprenderlo. Virginio siempre ha llevado una vida nómada, de acá para allá. Todavía queda una pregunta por resolver. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué tú fuiste muy joven de casa? Con 12 años ya estaba harto de estar en Cataluña. ¿En Cataluña? ¿Para trabajar? Estaba porcus. ¿Te fuiste con 12 años a Cataluña a matar cerdos? ¿Y después? A Francia. En Francia vine aquí a Andorra. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Francia? Tenía 29 hasta 50. ¿Y cómo acabaste? ¿De Andorra a Portugal? ¿Cómo fue la historia? Por un maluco, loco. ¿Y te dijo vente a Portugal conmigo? Ella me dejó colgado. Ah, o sea, te convenció primero para que vinieras y después vendió a los animales y... Claro, sí, ella era pescada. ¿Y todo este tiempo a ti no te apetecía, o no lo sé, llamar a tu familia, a tus hermanos o no? Aquí ahora llamaría. ¿Ahora llamarías? Porque no tenías sus teléfonos ni tenías nada. Sí, pero perdí, tenía todo, de todo. Ah, ¿y los perdiste? ¿Y cómo los perdiste? Tenía una caja de chapa. ¿Y dónde se quedó la caja? Un chatarrero que lo había convencido en Andorra para que se fuera a trabajar con él a Portugal y luego lo dejó colgado. Y en esa mudanza, Virginio olvidó en el país de los Pirineos su cajita de chapa, la cajita donde guardaba todos los teléfonos de sus familiares a los que nunca más pudo volver a contactar porque sin saber leer o escribir no sabía por dónde empezar. Y tal vez estaba más preocupado por sobrevivir que por otra cosa. Virginio y Dolores. Un caso resuelto, pero faltan decenas de miles de desapariciones que acaban archivadas en una carpeta. Digo, mira, yo lo he visto, que está bien, que está como si fuera de la familia, tiene su habitación para él solo, una habitación que es como esto de grande, su baño solo para él, lo tiene bien cuidado, bien vestido y limpito, ¿qué quieres más? Y se vino contenta. Pues claro, se volvió contenta. Me vine contenta porque yo lo vi que estaba bien. y ya está. Dice, pues bueno, pues ya me voy. Digo, bueno, y nosotros también. Así que es tiro para abajo, jugar la partida hasta que fuera la hora de echar el ganado. Y Santa Pascua. Y digo, yo no te voy a molestar más, ¿eh? Digo, ahora tú, si quieres, me llamas. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Yeah. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings. Write my own checks like I write what I sing. My wrist, stop watching. My neck is fuzzy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. Yeah, I want it. Se convirtió en el escritor fetiche de la generación X, menos que cero, y después American Psycho, se convirtieron en poco menos que la Biblia para los jóvenes que triunfaban en los 80. Eran jóvenes narcisistas que no contemplaban la posibilidad de una crisis detrás de otra, como las que llegaron pocos años después, y era una época abonada para el hedonismo. Nada podía parar a aquellos jóvenes triunfadores, ni tan siquiera la ley, y mucho menos la ley moral o la ley ética. 32 años después, Bret Easton Ellis vuelve a visitar aquella época, esos primeros años 80, y el resultado es otra novela. Se llama Los Destrozos, publicada ahora por Random House en España. Bret Easton Ellis, buenos días. Thank you for having me. Good morning to you as well. American Psycho fue un retrato en presente de la generación X. Los Destrozos es un retrato de esa generación con la experiencia que dan esos más de 30 años que han pasado. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas visiones? Well, I think the connection is through all my work. Bueno, creo que la conexión está en todo mi trabajo. Todo mi trabajo gira en torno a la generación X, desde menos que cero hasta los destrozos. Describo esta generación y escribo sobre ella porque escribo sobre mí mismo. Y yo soy miembro de esta generación. Cada libro que he escrito es el reflejo de una época de confusión, de dolor. Lo voy resolviendo escribiendo mis novelas. No veo la escritura de novelas como una carrera, no soy un escritor de carrera. Escribo porque quiero y porque es un hobby. Mi temática, en muchos sentidos, siempre ha sido mi vida emocional interior. Y pertenezco a la generación X, así que, por defecto, he escrito sobre la generación X durante toda mi carrera. Todos mis libros hablan de ella, así que todos están conectados de alguna manera. ¿Cómo contempla esa generación o esa década de los 80, tan bien retratada en sus novelas de entonces? ¿La contempla con un criterio moral diferente ahora? No, I don't at all. No, para nada. Yo veo a esta generación como siempre la he visto. Ahora aprecio más a la generación X, aprecio mucho más a nuestra generación. Y creo que somos ejemplares comparados con los boomers o los millennials. Creo que tuvimos mucha suerte. Crecimos en una época muy próspera y teníamos mucha libertad. Teníamos muchísima libertad en comparación con la que tenemos ahora. Cuando veo a los millennials y veo cómo es su vida y las normas por las que deben regirse, y las cosas que no pueden decir, las cosas que no pueden hacer, las formas en que no pueden expresarse. Si dicen algo incorrecto, son cancelados, les despiden, se les expulsa. A nosotros no nos pasaba eso. We wanted to be shocked. We wanted to see... Nosotros queríamos ofendernos, queríamos escandalizarnos, queríamos ver lo peor del mundo. Y todo era admisible. Reírse de todo o reírse de nada. Ese era realmente el lema de mi generación. Y por eso supongo que si me obligo a ello, tendría que decir que sí, que eso es algo moral, supongo, una cuestión de la sociedad. Pero yo solo he sido un cronista de mi generación a través de mí mismo. A través de mí y de mi experiencia y de lo que veo como ciertos problemas, porque escribir tiene que ver con el drama y escribir tiene que ver con los problemas. Y mira, no estoy diciendo que mi generación no tuviera sus propios problemas con el exceso, con la superficialidad, con el materialismo, con cierta pasividad. Sí, eso es cierto. Todos estos eran aspectos de la generación X. Una especie de nihilismo, supongo que diría, una especie de encogimiento de hombros, un ¿y qué? Pero en realidad, a mí me parece que eso es una especie de neutralidad tonificante. And I just don't, you know, I feel the older I get. Y sabes, cuanto más mayor me hago, más afortunado me siento por haber crecido y haber formado parte de esta generación y compartir las mismas actitudes y perspectivas. Creo que puedo entender perfectamente lo que dice, porque pertenecemos a la misma generación. Y es curioso en esta comparativa intergeneracional, y teniendo en cuenta además que ahora sus primeras novelas, por alguna razón, tienen mucho éxito entre la generación millennial y postmillennial. Hay concomitancias, hay cosas en común entre esas dos generaciones, quizá, pues por ejemplo, el narcisismo de ambas. I worry about the plumbing in my building. Me preocupan las tuberías de mi edificio. Vivo en un edificio antiguo con muchos problemas de tuberías. Tengo que cambiar las tuberías de mi cocina y también las del baño de invitados. Me está volviendo loco. Es algo que se está apoderando de toda mi vida. Pienso mucho en eso. Realmente no pienso en los millennials, los postmillennials, ni en cómo se comparan. Simplemente no es algo en lo que pienso. No tengo nada que decir al respecto. Mi novio tiene problemas con las drogas. Tengo padres ancianos. Tengo una hermana emocionalmente psicótica. Estas son las cosas en las que pienso y me preocupan. Y en la huelga de guionistas, hay una gran huelga de guionistas en Estados Unidos ahora mismo, lo que significa que muchos de mis proyectos se han parado. Entiendo por qué preguntas eso, pero te estoy respondiendo con sinceridad. Realmente no me importa. No tengo una respuesta. ¿La hay? Pues mira, es curioso, te voy a contar algo. Es muy interesante y es algo en lo que me fijé en Brooklyn. Solo he llegado a hacer dos lecturas. No he hecho gira por los Estados Unidos porque a los Estados Unidos no les gustan los escritores blancos de mediana edad y no se les favorece en absoluto en la cobertura de los medios. Así que no he hecho ninguna gira de ningún tipo. Eso le cabreó a mi editor, pero ¿qué iban a hacer? ¿Ponerme una pistola en la cabeza? Tampoco hice ninguna entrevista, salvo una exclusiva que estuvo bastante supervisada por un amigo mío. Pero hice dos lecturas. Tuve que hacer dos apariciones, una en Los Ángeles y otra en Brooklyn. Y me sorprendió que en Brooklyn, bueno, ya no me sorprende, pero yo era la persona más mayor en la sala. Antes siempre era la persona más joven en la sala cuando solía hacer lecturas. Ahora soy el más mayor. Y también me sorprendió mucho la cantidad de, ¿cómo llamarlos? Ciertos millennials de nombres en negrita que habían ido a comprar sus entradas para este espectáculo con las entradas agotadas. Y escuché un par de podcasts de aquellos millennials que habían estado allí en la charla que di. No hice ni siquiera una firma, solo tuve una charla en el escenario con un periodista millennial muy famoso. El caso es que escuché algunos podcasts y leí algunos que hablaban de mi aparición y decían, ¡oh, Dios mío! Todo el mundo estaba allí. Kat Marnell, Simon Blackwell y todos esos nombres. Yo no conocía a ninguno de ellos. No conocía a uno solo de estos nombres de millennials famosos que estaban, por lo visto, en las tres primeras filas. Era como una especie de desfile de millennials con nombres en negrita. Así que supongo que por algún motivo... A ver, llevo ya un tiempo haciendo esto. Imagino que me verán como una especie de veterano ilustre. Y sí, creo que hay una especie de honestidad, una autenticidad que yo ni siquiera busco, que mucha gente supongo que echa de menos o encuentra que falta en gran parte de la ficción de hoy. Y también es verdad que escribo sobre gente joven. Digamos que la mayor parte de mi trabajo habla de la gente joven. Y creo que quizás por eso mi trabajo ha llegado a una generación más joven y los libros se siguen editando y la gente más joven los lee y les llega. Pero también he de decir que me da igual. Me da igual quién lea mis libros. No me importa en absoluto. Una vez que he terminado con un libro, he terminado con un libro. Y por fin, de una vez por todas, he podido hacer esto con los destrozos. Por fin he podido dedicárselo a nadie, para nadie. Eso pone cuando abres los destrozos, porque no lo es. No es para mi madre, no es para mi amante, no es para mi pareja. Es para mí. Lo escribí para mí. Me gustaría, de hecho, elaborar un poco en esa idea que ha comentado de pasada, y creo además que se le ha escuchado algo parecido a David Sedaris, en lo que significa en Estados Unidos ser un escritor blanco de edad madura. Bueno, no tanto. En realidad se explica por sí mismo. Quiero decir, es solo que su repercusión mediática se ha vuelto menos prominente y más negativa en la era post-Trump. Y es que a veces parece que hay una guerra contra los hombres blancos de mediana edad. Tampoco me parece muy preocupante, es una tendencia como todo lo demás, es decir, no me horroriza. Es hasta divertido para mí, en cierto modo, que no se les dé tanta cobertura mediática en las artes. Estoy hablando específicamente de las artes como antes. Y bueno, existe una preocupación con la diversidad y la inclusión, pero eso no significa que sea una buena diversidad o una buena inclusión. Siempre pienso que el talento debe ser lo primero y no solo el género o la raza. Y creo que eso es una especie de racismo y sexismo en sí mismo. Eso quiero decir. Y bueno, todo el mundo lo sabe. Quiero decir, no es ningún secreto. Nosotros siempre andamos bromeando con este tema. Entonces, en esa especie de intento de eliminar la noción del hombre blanco de mediana edad, a esas personas que controlan el patriarcado, el temido patriarcado, están siendo minimizados en su cobertura mediática en las artes. No significa que no estén ahí. Es solo que los medios no los cubren. Y ya ni siquiera ser gay ayuda. Puedes ser gay y no tener cobertura. Antes te salvaba en cierto modo, no te metían con el patriarcado heterosexual blanco de mediana edad. Sí, ser gay te salvaba. Ahora ya no. Supongo que eso es el progreso. Supongo que eso es progreso. No lo sé. Es todo tan absurdo, es verdaderamente ridículo lo que está ocurriendo en mi país ahora mismo. Se refiere, me imagino, a todo lo que tiene que ver con la política, ver que hay además cosas que parece que vuelven a pasar otra vez, ¿no? No, en realidad no. Después de lo que ha pasado en mi país en los últimos 8 o 9 años, me he dado cuenta de que vivimos en un mundo falso y que es un simulacro. Y la realidad es una especie de realidad controlada, y es mejor vivir sin prestarle atención. Chopped is my favorite show. Yo veo el canal Food Network. Me ayuda a ver programas de cocina. Chopped es mi programa favorito y lo tenemos en todos los televisores. Mi novio, que es, bueno, era un pequeño millennial socialista radical, ha empezado a hacerse muy de derechas. Yo temo por él porque yo siempre me he considerado un tipo de la generación X muy centrista y progresista. Pero debido a lo que está pasando en la cultura, de repente me vi arrastrado a ser una especie de conservador radical amante de Trump. Y es solo porque estos tiempos que corren se han desplazado tanto, tanto hacia la izquierda con las guerras culturales, así que lo llamamos el simulacro. Vivimos en un simulacro. Y como he dicho, tengo otros problemas. Me concentro en mi familia. Veo a mi madre, he hablado con mis hermanas, vivo con mi pareja. Salgo a cenar con amigos, no hablamos de política. Veo películas, hago streaming de películas, veo series. Y mi vida es muy simple y solitaria, y lo prefiero así. Y ciertamente lo prefiero a esos horribles años posteriores a la elección de Trump, donde todo el mundo parecía estar a punto de matarse unos a otros y estrangularse en cada cena y reunión que había. Fue un momento tan politizado que no quiero volver a ser parte de eso nunca más. Y me dan pavor las próximas elecciones en Estados Unidos porque sé que Trump va a ser el candidato principal de los republicanos. Y va a ser una locura como vuelvan a ser Trump y Biden. Pero bueno, estoy hablando políticamente y es que realmente ni siquiera me importa. Es todo una broma. Voy a cambiar de asunto para que así puedan regresar al canal Cocina, que desde luego es mucho más relajante que hablar de política. Hay algunos párrafos en su novela que está muy cerca del ensayo histórico, dice: la vida nos sonreía, éramos jóvenes, estábamos vivos, éramos fuertes, nada podía hacernos daño. Me pregunto, en esta era de glorificación de la juventud, ¿cómo contempla usted desde su madurez ese concepto que usó muy bien en sus primeras novelas, el concepto de la juventud? I don't think the youth of today are going to look back and go, oh, wasn't 2019 fantastic? No creo que llegue a pasar que los jóvenes de hoy miren atrás y digan, vaya, ¿no fue fantástico el 2019? Oh, ese fue el año en el que hubo tan pocos tiroteos en las escuelas y la tasa de suicidios bajó un poco y además me cambiaron el cóctel de medicamentos que me receta el médico. Sí, ese fue un gran año. No, I think by comparison, we did have it wonderful. No, creo que en comparación a principios de los 80 estábamos maravillosamente bien. Y esa es una de las razones por las que quería escribir este libro. Para volver atrás, porque ahora todo es horrible. Quiero decir, quería escapar. Creo que parte del ímpetu para escribir Los Destrozos era volver a 1981. Y había, por supuesto, problemas en el 81, y por supuesto yo tenía mi propia angustia y hastío de adolescente. Pero ahora, echando la vista atrás, estoy muy agradecido. Es decir, estoy muy agradecido de que tuviésemos la libertad que teníamos, que tuviésemos la vida que teníamos. Y no había teléfonos móviles, y no había tasa de suicidio entre los adolescentes, y nadie que yo conociera tomaba medicamentos. No, no había medicamentos de esa manera, y no había tiroteos en las escuelas. Era un mundo muy, muy diferente. La gente podía hablar de lo que quisiera. La gente no se ofendía. La gente no necesitaba espacios seguros. La gente no se sentía provocada por una simple película. Es una locura lo diferente que es todo ahora en comparación con mi infancia. Y otra cosa sobre Los Destrozos es que yo quería escribir una novela histórica. Sí, una novela histórica. Quería escribir sobre esta generación mucho más que sobre el thriller policiaco, mucho más que sobre el arrastrero y el asesino en serie. Eso era todo secundario. Quería escribir sobre los principios de los 80, quería recrear Los Ángeles. Quería escribir sobre las cosas que nos pasaban a mí y a mis amigos dentro del drama de nuestro grupo de amigos. Todo eso me resultaba mucho más pertinente que los aspectos más dramáticos y violentos de la novela. Sin embargo, usted lo ha mencionado, ahora escribe desde fuera del armario, es abiertamente gay y la homosexualidad, al menos en apariencia, está mucho más aceptada. ¿No envidia a los adolescentes homosexuales de ahora comparados con los de los años 80? No. I don't, because I don't identify as a gay person. No les envidio, porque no me identifico como una persona gay. Soy una persona, soy escritor. No soy un escritor gay. No creo en la política de identidad. Así que nunca me he visto de esa manera. Sé que ahora a la gente le gusta, ya sabes, definirse por un determinado aspecto de su ser, ya sea su raza, su género, su sexualidad. Yo no hago eso. I am not white. I am not gay. I am just a person. No soy blanco, no soy gay, solo soy una persona. Eso es lo que soy. No soy él, ella, ellos, ellas, lo que sea. No soy ninguna de esas cosas, ¿vale? Solo soy una persona y me veo a mí mismo como un escritor. Así que yo no envidio nada, no envidio este tipo de cosas. De hecho, miro con cierto horror. Yo vivo con una pareja mucho más joven que yo. Llevamos 13 años juntos. Empezamos a salir cuando él tenía 20-pocos años y ahora tiene 30 y tantos. Yo prefiero la noción que tenía cuando era más joven de que si querías tener sexo con alguien, tenías que salir y conocer a alguien. Tenías que ir a un bar, tenías que intimar con alguien, tenías que hablar con ellos un rato si querías, y luego tomar una decisión. No era como enviar mensajes de texto a alguien en Grindr o lo que sea forzando unas fotos. A ver, la facilidad de todo esto ahora, la facilidad en el sexo sí, la envidio hasta cierto punto, pero no envidio los efectos mortíferos de cómo se plantea el conseguirlo. No lo envidio en absoluto. También debo decir que nunca he sido un escritor en el armario. Yo era un escritor que se negaba a salir del armario y decir que era un escritor gay en una época en la que los medios de comunicación querían que hicieras eso. Si lo hacías, cometías una especie de suicidio profesional porque automáticamente te convertías en un escritor gay, lo que significa que tus libros se colocaban en la sección gay de la librería en lugar de en la sección principal. Así que, en cierto modo, supongo que esa fue mi respuesta al enfrentarme a ello. Al final salí del armario, no sé, hace unos 20 años, pero de una forma muy casual. Quiero decir, jamás me torturó el ser gay, nunca. Vivía en algo que se conoce como el armario de cristal. Por si quieres saberlo, el armario de cristal es aquel en el que todo el mundo sabe que eres gay. Tus amigos lo saben y probablemente tus hermanos también, pero yo no iba a ser el escritor gay para los medios de comunicación. Eso sencillamente no iba a suceder. Así que esperé hasta un momento en el que ya no me importaba. Realmente ya no me importaba. Y también parecía que toda esa noción del escritor gay se había acabado y aunque existiera ya no importaba. Pero bueno, puede que envidie la facilidad para tener sexo que los jóvenes gays encuentran hoy. Y desde luego envidio el hecho de que no hayan crecido bajo la sombra del SIDA, cosa que sí hizo mi generación y que realmente mermó nuestra vida sexual. Nuestra vida sexual, como jóvenes en los 80, quedó completamente diezmada por culpa de eso. No salimos de la universidad follando con todo el mundo y teniendo cantidades ingentes de sexo como se supone que debes hacer a los 20 años. Cuando eres joven y viable y deseable y la gente te quiere. Yo sí que envidio que nadie tenga que pasar por eso ahora. Pero por lo demás, no envidio la cultura juvenil de ahora desde ningún punto de vista. Le agradezco mucho la franqueza con la que nos está hablando. Y una última pregunta antes de dejarle marchar. Se ha hablado mucho en estos tiempos de cancelación y de lo woke. ¿Usted se ha sentido cancelado en algo en los últimos años? I have been canceled. I was canceled with American Psycho. Sí que me han cancelado. Me cancelaron con American Psycho. American Psycho fue uno de los primeros casos de cancelación por parte de una corporación, en 1990. Yo tenía un contrato para un libro, y escribí el libro. Cumplí el contrato, y sin embargo, se sintieron ofendidos por el material del libro que les entregué. Así que me cancelaron porque se sintieron ofendidos. Se sintieron ofendidos por mi visión de la vida de esta persona y por cómo la describí. I did not do anything illegal. I did not assault anybody. No hice nada ilegal, no agredí a nadie, no golpeé a nadie, no dije nada horrible en público. Simplemente estaban ofendidos por la forma en que lo abordé. Otras personas no lo estaban, me cancelaron. Y no solo me cancelaron, sino que todos mis editores en todo el mundo me cancelaron en aquel momento. Ese era mi tercer libro, de modo que sí, me han cancelado. And I was canceled again. And again, I've been canceled, I think, about 4 times. Y me han cancelado una y otra vez. Me han cancelado creo que unas 4 veces. Me cancelaron desde luego por mi cuenta de Twitter que abrí en 2009, 2010, 2011. A menudo decía cosas incendiarias sobre la cultura gay y me burlaba de esa cultura gay. Me burlaba de los estereotipos de la cultura gay que a los propios gays les gustaban y aprobaban, como Lee o Will and Grace o lo que fuera, o la pareja de Mother Family. Ya sabes, el actor heterosexual interpretando a uno de los gays más reinonas de la historia y ganando Emmys por ello. Yo hacía bromas, sí, y las tuiteaba. Me metí en un montón de problemas con la comunidad gay que me canceló. No me dejaron asistir a los GLAAD Awards, esos premios gays tan importantes, tan falsos y tan horteras. Iba a ir con mi agente y ellos se enteraron. Dijeron que no. Así de tolerantes son los gays, por cierto. Me cancelaron entonces y también me cancelaron cuando escribí Blanco, mi colección de ensayos sobre la generación X. Hay un montón de temas ahí. ¿Por qué la gente votó a Donald Trump, Kanye West, películas de terror? Realmente sobre el arco de la generación X desde finales de los 60 hasta el 2018. And it really was an investigation on freedom. Realmente era una investigación sobre la libertad y una exploración de la libertad y la libertad de decir lo que querías y la libertad de ser la persona que querías ser. Y mucha gente se ofendió por ello. ¿Cómo me atrevo a tratar de averiguar cómo Donald Trump ganó las elecciones? Me gritaron. Y me gritaron por burlarme de la élite progresista que estaba tan disgustada por las cenas de $1,000 de Donald Trump al ser elegido para ocupar la Casa Blanca. Y yo tuve que burlarme de ellos. Tuve que reírme de mis amigos de la élite progresista que despotricaban y deliraban sobre aquella comida de $1,000 en un restaurante de Beverly Hills porque Donald Trump fuera presidente. Y decían que nosotros, las élites, debemos ser quienes elijan a quien gobierne nuestro país, y no todos esos ignorantes de la América Central. Eso no me gustó, no me gustó nada, y escribí sobre eso. Y escribí sobre mi desdén, mi creciente desdén por la clase elitista, las élites globales y las élites liberales de Estados Unidos. Eso no significaba que aprobara a los conservadores de derechas, pero el mero hecho de que yo intentase averiguar y explorar por qué tanta gente y muchas personas que yo conocía habían votado a Donald Trump, Yo quería averiguarlo y escribí sobre el tema. No, no, yo era un traidor, un completo traidor. Perdí un montón de amigos. Fui esencialmente cancelado por las facciones de Hollywood. Perdí un par de proyectos, un abogado de entretenimiento me dejó, y por eso estoy acostumbrado. He sido cancelado, y por cierto, quiero ser cancelado. Quiero que me cancelen. No quiero ser parte de nuestra cultura actual. No tengo ningún deseo de exhibirme, de ser deseado, de ser buscado o lo que sea. Cancélame, adelante, hazlo. No me importa, no tengo hijos. Quiero decir, no tengo nada que... Pienso que si me cancelan ahora, creo que saldría adelante. Podría vender un apartamento o algo así, creo que estaré bien. Pero lo que no puedo... Tengo que dormir por las noches, no puedo fingirlo. Y creo que a mi público le gusta hasta cierto punto mi autenticidad. Y si fingiera ser algo solo para ajustarme a la absurdez de turno, sería una persona falsa. No podría dormir por las noches. Así que ya sabes, juegas tus cartas y si te cancelan, te cancelan. Y por supuesto, ahora estamos viendo que gran parte de la cultura de la cancelación es falsa y que no es real, y que es una extralimitación, y que la gente que está siendo cancelada no debería de ser cancelada porque en realidad son inocentes de las cosas por las que han sido cancelados. Así que todo es un disparate. Como sospechaba, una conversación interesante y provocadora. Y le agradezco a Bret Easton Ellis que tenga un ratito para charlar con nosotros. Es autor hace mucho tiempo de Menos que Cero, American Psycho, y ahora acaba de presentar Los Destrozos, que publica en España Random House. Señor Easton Ellis, mil gracias por la conversación. Un abrazo y suerte con todo. Thank you. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Teatralia Circus, un programa de circo escénico para niños y adultos en los teatros del canal. Humor, destreza, disciplina, sincronía, belleza. El circo de hoy, el de siempre en toda su esencia. Del 16 de junio al 23 de julio. Venta de entradas en madrid.org/teatralia, Comunidad de Madrid. Estamos de aniversario en Alcampo y lo celebramos contigo con los mejores precios. Como la sandía rallada baja en pepitas, a 0,69 euros el kilo, del 8 al 11 de junio. Aniversario al campo, lo celebramos contigo. Solo humo, la nueva novela de Juan José Millás. Una historia sobre la imaginación y el poder transformador de la literatura. Solo humo, de Juan José Millás, Alfaguara. Ahora es muy fácil disfrutar del Teatro de la Zarzuela. Hasta el 25 de junio consigue tu abono de la nueva temporada con estrenos mundiales, grandes producciones y los cantantes y artistas más celebrados a precios populares. Lo que te queda por sentir está en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España. Renault. Hablemos de coches, hablemos de tecnología, hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 9 al 19 de junio para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Más información en Renault.es. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano, se ha convertido en el éxito más grande de la temporada. Más de 150.000 personas ya han celebrado este himno al encuentro y al mestizaje. Alucinarás con la puesta en escena más grande de Europa. Una experiencia completa con fiesta hasta la 1:30 de la madrugada que no te puedes perder. Compra tus entradas en malinchedemusical.com. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Son las 11, las 10 en Canarias. Pedro Sánchez interviene a esta hora en el Comité Federal del PSOE.